Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue horrible. Manejaba mi camioneta bajo la lluvia que caía torrencialmente. De hecho, apenas avanzábamos en el tránsito de las 6 por una avenida en la que cada 10 o 12 metros hay un tope y un niño con la manita extendida pidiendo limosna. Escuchaba en la radio la indignación de Alejandro Villalbazo en su noticiero por la propuesta del 2%. Entonces escuché un sonido, un ruido, un aullido, algo. ¡Fue horrible! ¿Escuchaste?, le pregunté sobresaltado a mi nieto. Pensé que había atropellado a un gato, a un perro. Pero el aullido, lamento, ruido, detonación, crujido, había sido mucho peor. Muchísimo peor, mucho más que la quejumbre de un animal, mucho más que el ruido de un volcán que hará erupción, mucho más que esos sonidos, como el chirrido de un ki sobre el pizarrón que ponen los pelos de punta. Algo más allá que la lúgubre expresión desencajada de alguien que vuelve del más allá para terminar acá de purgar sus penas. ¿Escuchaste?, le pregunté a mi nieto. Mi nieto se quitó los audífonos del iPod. ¿Me hablas? Sí, ¿escuchaste? Ya iba a responder que no, pero en ese preciso instante, el ruido, lamento, sollozo, erupción que cumbre, volvió a sonar. Las calles estaban encharcadas. ¿No será un tsunami que se aproxima?, preguntó mi nieto. No lo creo, contesté tratando de guardar la compostura, pero la verdad estaba muerto de miedo. Entonces el sonido se escuchó otra vez. Es la radio. Gritamos casi al unísono, mi nieto y yo. Parece que enloqueció Villalbazo, le comenté. Es que lo del 2% está cañón, comentó mi nieto. Solo en ese momento se aclararon las cosas. Mi buen amigo Alejandro dijo, acaban ustedes de escuchar la rola que Alex Lora compuso a Juanito. ¿Y ya la escuchó usted? Es horrible. Rafael Acosta es un nombre real, pero todos lo conocen como Juanito. Y él dijo que iba a dejar su lugar para que Clarita lo pudiera ocupar. Pero ahora está aferrado de que va a ser el efectivo de Iztapalapa. La rola se llama El Efectivo de Iztapalapa, con la música de Johnny B. Goode de Chuck Berry. Alex se puso a escribir lo primero que se le vino a la cabeza con una condición: que nada rime ni tenga sentido. De este modo, Alex logró igualar grabaciones célebres por malas, como una que hizo María Félix a un vals de Lara llamado Bola Negra, toda la suite de Acapulco Tropical y una grabación mía casi desconocida en la que canto La Familia Castañeda junto con su autor Christopher Raúl Lujambio, taquero de La Marquesa. ¿Qué onda con Alex? No, pues solo Dios. Pero de que su disco es de colección, es de colección. Se unirá a otras rolas como Yo me la fumo y Él se pone marihuano, dedicada a Josmar el de Jumex, otra dedicada al 2% y una más, modificación al clásico Metro Valderas, que incluye los últimos sucesos ocurridos ahí. Bueno, pues ahí los dejo con Alex. Si van manejando, no piensen que se les tronó el cigüeñal. Si no, pues, se vale fumar. Órale. Primero dijo que le haría caso Obrador, pero ahora dice que siempre no. Y ya va a estar canijo pa' que afloje y le deje a Clarita su lugar, pues él está aferrado en que va a ser el efectivo de esta palapa. Vas, Juanito, vas, ya no te eches pa' atrás. Vas, Juanito, ahí vas. Puede ser un gran día y mañana también.